siguiente es una presentación exclusiva de Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica y nada más. Todos los derechos e izquierdos. Bueno, pues ya regresamos, chicos, y bienvenidos a una entrevista más aquí en Anime Nexus, la número uno de Latinoamérica y nada más. Me acompaña aquí Diana Sakurita, que va a estar conmigo en esta emisión. ¿Cómo estás, Diana? Oh, perdón, no te había puesto el aire, disculpa. Perdón, cosas en vivo. Bueno, bienvenida. Gracias, hola chicos, ya, por fin lo logramos. Por fin, batallamos mucho, pero por fin ya lo tenemos desde Venezuela. José Manuel Vieira. Hola, ¿cómo están? Un gusto para mí poder saludarlos y que hayamos, por lo menos por ahora, superado los problemas técnicos que teníamos. Tuvimos que hacer un poco de alquimia. Sí. No sé si algo habré aprendido de Edward. Exactamente. Bueno, José Manuel, pues... Tienes un historial, digamos, un tanto amplio, porque no solamente ocupas lo que viene a ser la actuación, sino tienes otros rubros que también son bastante interesantes y que, al menos a mí que soy amante del deporte, me encanta, que es la narración deportiva, pero ya nos comentarás más a fondo de ello y la gente pues que no te conozca, pues, cuéntanos quién es José Manuel Vieira. Bueno, ya adelantaste un poco... Con esa introducción, efectivamente, no en lo personal, sino profesional, soy comunicador social, licenciado en comunicación social universitario, y sí, me desempeño en diferentes campos, ámbitos profesionales, que de pronto pueden parecer que no tienen mayor relación unos con otros, pero en realidad sí. Yo resumo siempre que la esencia de mi trabajo profesional está en la actuación y de allí se desprenden diferentes ramas. Por ser actor, bueno, soy en los diferentes medios, soy actor de teatro, soy actor de radio, en radionovelas, soy actor de cine y soy actor de doblaje. Y asimismo, aunque pareciera que no tiene mayor vinculación, soy narrador, relator de fútbol y para mí esa actividad profesional, ese oficio profesional de ser relator, narrador de fútbol, se basa en mi misma esencia de actor. También cuando estoy haciendo el, entre comillas, José Manuel Vieira, narrador, para mí es un personaje más. Es un personaje que yo creé, diseñé, y como siempre sucede en la actuación, hay personajes que uno interpreta que algunos tienen mayor o menor identificación con lo personal, con el perfil personal de uno mismo. Y sucede eso con el narrador José Manuel Vieira. Tiene mi mismo nombre, tiene mi habitual tono o timbre de voz. No caracterizo la voz para eso, pero sí todo un trabajo de una terminología específica, una manera de construir las frases, de construir todo mi speech y la descripción y todo lo que implica la narración de fútbol, pero lo que quiero decir es que en resumidas cuentas soy eso, un actor y un actor que interpreta diferentes personajes en diferentes ámbitos profesionales, incluido el de la narración de fútbol. Muy bien. ¿Cómo empiezas en este camino largo que has desempeñado en la comunicación en general? Porque sí se engloban varias cuestiones. ¿Cómo surge este interés, este gusto por esta profesión? Y me tocó, la verdad, siempre además lo comento cuando en cada entrevista que me preguntan sobre esto que me preguntas tú, y lo comento también, se lo cuento a la gente, a los otakus en las convenciones de doblaje, de cómics, que yo, a diferencia de creo que la amplia mayoría de mis colegas profesionales, yo, a diferencia de ellos, nunca tuve de niño ni de adolescente la claridad como para saber que todo lo que hago ahora para vivir, para subsistir, para que hago profesionalmente, nunca me imaginé que iba a terminar haciendo nada de lo que hago ahora, que por cierto lo disfruto muchísimo, todo, absolutamente todos mis campos profesionales los disfruto tremendamente. Tengo la suerte de que me guste, me encante mi trabajo. Trabajo solamente en lo que me gusta. Y vine a descubrir esta, no sé, vocación, por ponerle algún término, en la universidad, estudiando comunicación social. Antes de estudiar comunicación social, estudié publicidad y mercadeo. Y ni siquiera allí, terminando esa primera carrera, me sentía en mi hábitat, no me sentía cómodo, me costó encontrar trabajo en el ámbito publicitario, en cualquiera de los departamentos que lo componen, que la componen, y después de estar dividida, no sabía qué hacer con mi vida, un primo me sugirió me insistió que, según lo que a él le parecía, yo debía haber estudiado comunicación social, que era más amplio. A mí me llamaba así la atención desde siempre, desde niño, los medios de comunicación, me llamaba la atención las voces, el doblaje mexicano, que yo no sabía que era doblaje mexicano, simplemente las series y películas dobladas, veía muchísima televisión desde muy niño, pero siempre fui muy tímido y aunque de niño imitaba las voces de que oía en televisión e imitaba profesores y compañeros de clase, compañeras de clase, no lo tomé nunca como una actividad que pudiera ser mi vida profesional. Y bueno, aconsejo, sugerencia e insistencia de mi primo, él hizo todo el papeleo necesario para que yo comenzara mi segunda carrera universitaria, que fue comunicación social. Y estando en comunicación social, en las cátedras de televisión, de radio, de cine, bueno, a mí nunca me gustó la parte técnica de manejar equipos, de manejar consolas, de manejar cámaras, nada de eso me gustaba, pero alguien tenía que hacerlo. Si no era operando esos equipos, tenía que estar entonces del otro lado, es decir, frente a la cámara o frente al micrófono, y casi que me empujaron, y bueno, algo tienes que hacer, entonces párate ahí frente a la cámara, y yo me moría de la vergüenza porque era muy tímido, todavía soy muy tímido, pero no tanto como antes, pero bueno, ahí empecé, a alguien le gustó lo que hice, no sé, fui como luchando contra mi timidez y contra mi inhibición, y terminé siendo un poco más extrovertido y empecé a encontrar el gusto y la afinidad por la actuación, por interpretar personajes. Empezó a gustarle a la gente, no sé, cómo retrataba, cómo veía, cómo me escuchaban cuando grababa algo, y me vi casi que sin darme cuenta. Eso, sobre todo la actuación en esos diferentes campos. Y después se me dio ya con muchísimo roce todo el trabajo práctico que tuve en la universidad. Cuando me di cuenta, casi que no tenía tiempo para estudiar la parte teórica de las materias que debía haber, sino que estaba saltando del estudio de televisión al estudio de cine y del de cine al estudio de radio, grabando y filmando cosas que me proponían de otros grupos de mi mismo salón, de mi misma aula, de otros años inferiores y superiores, que se corrió la voz que yo podía, no sé, hacer algo para sus respectivos trabajos universitarios. Y cuando me di cuenta, bueno, estaba teniendo un roce que me ayudó muchísimo, autodidactamente me fui formando y con el método de la observación, es decir, siempre puse mucha atención, aún sin saber que iba a dedicarme a eso, siempre puse mucha atención a todo el trabajo de actoral que podía ver en mis primeros años, en teatro, en cine, en televisión, en radio, y bueno, cuando me di cuenta ya tenía propuestas profesionales para el teatro y ya estando haciendo el teatro se me acercó alguien y me comentó que le gustaban mi voz y mi dicción, es decir, ciertas características, y me propuso o me sugirió, me preguntó si quería hacer doblaje, y yo, feliz de la vida, ya empezaba a entender un poco ese concepto, ese oficio que había del doblaje, y en Venezuela era más o menos incipiente, pero cuando me hizo esa pregunta me pareció mágica, porque sí, claro que quería hacer doblaje, pero no sabía cómo incursionar en eso aquí en Venezuela. Esa persona, cierto, se llama Lilo Smith, y es una de las más importantes actrices, voces de Venezuela y obviamente de Latinoamérica con la internacionalización de nuestro trabajo, terminó siendo a quien yo llamo mi madrina en el doblaje. Ella me llevó prácticamente de la mano a los dos más importantes estudios de doblaje que había en Venezuela, y hice una prueba, respectivas pruebas en los dos estudios, y desde el primer día intuitivamente, porque nunca había hecho nada de doblaje antes, y ahí me vi. De pronto ya estaba ya me estaban asignando algunos pequeños papeles, algunos pequeños personajes, y así comencé con el doblaje, es decir, casi simultáneamente con la actuación teatral profesional, y después casi simultáneamente con la narración de fútbol, porque toda mi vida estuve involucrado y estoy obviamente con el fútbol. Y una cosa me empezó a llevar a la otra. Honestamente, cuando me di cuenta, empecé a mirar para atrás y ya tenía como un camino andado en estas diferentes actividades, y ya ha sido como una, no sé, como una espiral, una bola de nieve que no, afortunadamente no se ha detenido, y siempre una cosa lleva a otra y un proyecto termina produciendo otro o generando otro, y aquí estoy, 20 años después, más de 20 años después, preguntándome eso mismo, ¿cómo llegué yo aquí? Y la única respuesta que tengo es que, bueno, la vida es la que me traza el camino, y a diferencia de muchísima gente, no son sueños que yo tenía, pero sí disfruto muchísimo el que se me haya dado esta realidad. Muy bien, entonces para cuando tú quisiste darte cuenta, ya estás inmerso en el medio. Perdón, eso no lo entendí, Sí, o sea, para cuando hiciste retrospectiva, ya te diste cuenta que ya estabas inmerso dentro del medio. Pues sí, la verdad sí. Esos primeros tiempos no llegaba ni siquiera a darme cuenta o a reflexionar o a preguntarme por dónde estaba iniciándome ni qué camino estaba tomando, si quería hacerlo o no sé. Cuando me di cuenta, efectivamente ya tenía un trecho andado en esas diferentes ramas, en esos diferentes caminos, y lo que empecé fue a darme cuenta de que los disfrutaba muchísimo. Y sí me han propuesto otras cosas que siempre tienen que ver con comunicación, es decir, por ejemplo, en la comunicación escrita, es decir, hacer periodismo escrito o escribir guiones o escribir, y aun cuando tengo facilidad para escribir con corrección, es decir, tengo buena ortografía, buena gramática, domino eso, y eso me ha ayudado mucho, muchísimo, más de lo que se puede creer o se puede pretender en un principio, me ayuda muchísimo en mi trabajo de actor y de locutor y de narrador, pero no termino rechazando esas propuestas como otras en otros campos o en los mismos campos, pero proyectos que no sé por qué, pero de entrada cuando me los proponen siento no sé, intuitivamente que no lo voy a disfrutar, que no, que me, tal vez me vaya a desgastar mucho, que el esfuerzo vaya a ser mayor de lo que de la que la compensación, y los termino rechazando. Eso me está sucediendo incluso con el doblaje, que lo disfruto mucho, pero hay proyectos de doblaje que al principio de mi carrera como actor de doblaje los aceptaba y los hubiera aceptado, y hoy en día soy un poco más selectivo, ya hay muchas cosas a las que digo que no. Me sucede también, como decía, en propuestas con otros campos en los que no he desarrollado larga carrera. Escribir una columna fija sobre algo, sobre un tema, sea de fútbol o de actuación o específicamente de teatro, y siempre termino agradeciendo pero rechazando esas propuestas nuevas, lo que me doy cuenta es de que tengo la intuición y ahora la posibilidad de saber qué es lo que voy a disfrutar o no. A veces me equivoco y termino aceptando algo que después de lo que después me arrepiento, pero en líneas generales puedo decir que al final acierto y tengo, o que son más los aciertos que las equivocaciones en esa toma de decisiones, y todo lo que hago lo disfruto y me gusta muchísimo. Sé que posiblemente pudiera irme bien en esos otros proyectos, pero si no lo voy a disfrutar, prefiero no hacerlo. Lo puedo hacer bien, regular o mal, pero más allá de eso, lo quiero disfrutar. Ok, muy bien. Entonces, al final del día, el balance se puede considerar positivo en ese sentido. Sí, totalmente. La proporción es mucho más grande en lo positivo que en lo negativo, sin duda. Muy bien. Ahora, retomando un poco lo que comentabas del doblaje, de que llegas a él, de alguna manera impulsado o con, por así decirlo, con la bendición de Lilo Schmidt al doblaje. Más o menos, ¿en qué épocas es cuando empiezas a llegar al doblaje? Más o menos, ¿como por qué año? Exactamente. En noviembre de 1993, es decir, hace 21 años, este mes estoy cumpliendo 21 años de mi incursión en el doblaje. Uh-huh. Ahora, una pregunta que siempre he tenido la curiosidad de preguntar a alguien del doblaje de Venezuela. Del 93 para acá, ¿qué tanto ha evolucionado el doblaje de Venezuela? Bueno, ha crecido, creo que sobre cantidad de talentos, de voces. Para cuando comencé, yo creo que no seríamos, no sé, alrededor de 80 voces, entre masculinas y femeninas. Hoy en día son muchísimos más. Hay mucha gente joven, nueva, que ha hecho talleres y cursos de doblaje, que en mi época, cuando empecé, no lo sabía, ¿no? Y ahora cada vez hay más colegas que se han dedicado a impartir los conocimientos, algunos mejor que otros, obviamente, pero el caso es que eso ha hecho que crezca enormemente la cantidad de voces para el doblaje. No sé si en la misma proporción de la cantidad vaya la calidad. Obviamente hay muchos talentos muy buenos, pero bueno, posiblemente ese boom tremendo, ese crecimiento muy acelerado, muy rápido en cantidad de talentos, tal vez no vaya con la misma, no sea directamente proporcional a la calidad, a que todos sean. Pero bueno, por supuesto que mientras más haya, más posibilidades hay de que de que haya mucha gente talentosa. Ajá, como en cualquier muestra estadística. Perdón. Como en cualquier muestra estadística, ¿no? Si aumenta la población, las posibilidades aumentan también. Es así. Y otra diferencia que puede haber, bueno, ha habido muchos altibajos en la producción, en la industria, entre comillas, del doblaje aquí en Venezuela. Me tocó vivir una etapa muy, muy, muy productiva, muy exitosa, dorada, para ponerle algún adjetivo, algún calificativo, en un tiempo en que empezó a llegar muchísima producción aquí a Venezuela para ser doblada, y después hubo un bajón tremendo que hizo que cerraran muchos estudios de doblaje que había para la época, de otros que eran importantes y muy grandes, y terminaron contrayéndose, es decir, reduciendo su tamaño y su radio de acción. Últimamente, en los últimos, no sé, calculo tal vez 4 o 5 años, aparecieron otros estudios, aún siendo pequeños, pero porque comenzó a llegar o a darse la circunstancia de producciones, de buena cantidad de producciones para doblarse aquí en Venezuela de nuevo. Algunas propias, algunas producciones de aquí de Venezuela, otras también internacionales, pero eso todavía produce altos y bajos. Sobre todo influye también la situación social y económica de Venezuela actual, que no es para nada buena, y hechos o aspectos como la inseguridad social, la inseguridad personal, sobre todo, la inseguridad jurídica para empresas que quieran establecerse aquí, todo ese panorama se está haciendo como, está complicando que el doblaje pueda tener la solidez y el desarrollo, bueno, como está sucediendo con cualquier tipo de empresa aquí, empresa privada en Venezuela. ¿No? Es un tema generalizado, ¿no? Totalmente. Es así. Ahorita que mencionas lo de los altibajos, en el fútbol o en los deportes se entiende, por ejemplo, decir un equipo gitano es un equipo que de repente le gana al equipo más fuerte y pierde con el más débil, que es un equipo de alguna manera irregular. ¿A qué voy con esto? Yo percibo, esto lo digo en una presión personal, siento que el doblaje de Venezuela es un doblaje, por así decirlo, y sin ánimo de ofender y mucho menos, es un doblaje un poco gitano en ese sentido, porque de repente tiene unos trabajos muy buenos, que son excelentes, y de repente tiene trabajos que son de una calidad que se puede cuestionar, de decir, bueno, pues, ¿qué? O sea, ¿qué le pasó? Si es el mismo elenco, es una serie buena, pero ¿qué pasa con la interpretación de las voces? Y uno escucha otra serie con un elenco muy similar, por no decir casi el mismo, y uno dice, aquí sí lo hicieron bastante bien. ¿Qué es lo que pasa en esos altibajos? Porque de repente es un poco sorpresivo de repente tener este tipo de altibajos de una serie a otra, que son más o menos contemporáneas, y que tengo entendido en información que a mí se me ha comentado, ¿no? O que he leído de parte de comentarios de otros actores de Venezuela, se debe mucho al tipo de estudio donde se hacen los trabajos. ¿Qué tan cierto o qué hay detrás de todo esto? Tú que estás inmiscuido en todo este asunto. Sí, partiría de primero aclarar que siempre, inevitablemente, la evaluación del trabajo artístico, de cualquier trabajo artístico, de cualquier expresión artística, y el doblaje es una de ellas, siempre hay la percepción subjetiva que cada quien tiene, ¿no? Y, claro, y muy probablemente, y sucede con mucha frecuencia, que tú puedes percibir como que de bajo nivel, o que no te gustó la calidad. Probablemente haya un buen número de personas que opinan lo contrario, ¿no? Claro. Una vez aclarado eso, también debo decir que efectivamente sí puede influir el estudio donde se haga el trabajo. Sí, no todos tienen el mismo nivel. te diría que también influye, sí, obviamente, el elenco, pero bueno, tomo el ejemplo que pones, que te refieres a que comparas el mismo elenco prácticamente en dos trabajos distintos, en dos series distintas, y que consigues una diferencia notable de calidad. Pero cuando sucede esto último, es decir, que una serie puede estarlo haciendo un trabajo superior al que hace en otra, sí, la calidad del estudio puede influir, no solamente en el trabajo de diseño de sonido, del audio, sino en la hasta en los micrófonos, en quien esté haciendo las mezclas finales, y más allá de eso, inclusive, aun cuando en Venezuela nunca se ha establecido la figura del director artístico, todos hemos desarrollado nuestras carreras prácticamente con autodirección, uh-huh. A diferencia de México, pero en algunos estudios influye su manera, su estructura de producción, por ejemplo, el apurar los tiempos en demasía, es decir, exigir. Todos los estudios trabajan con una dinámica que a veces es absurda, a una velocidad impresionante, más preocupados en completar, en terminar los trabajos que para entregarlos al cliente a tiempo, en fechas con mucha premura. Más allá, eso siempre priva para los estudios, priva más que la calidad. No importa cómo quede, si es bueno o malo, pero está a tiempo, y eso es más importante para mí como estudio, como productor de esta serie o de este trabajo de doblaje. Cuando algún estudio se permite ponerle un poco más de peso, de énfasis, de importancia y de prioridad a que el trabajo quede mejor, aun cuando se demore un poco más en terminarse, ahí se empieza ya a notar una diferencia a favor en la calidad. Entonces, en el caso a que te refieres, esa comparación, muy probablemente haya estado sucediendo algo como eso. Premura, poca supervisión del trabajo, criterios que de pronto pueden ser de parte de gente que no tiene mucha experiencia en el doblaje. No me refiero a los actores, sino a quienes estén supervisando la serie, haciendo la mezcla, que tiene que reportar algún error, alguna deficiencia en el trabajo actoral del actor, valga la redundancia, y eso también influye, que algo que puede quedar mejor, como no existe el director artístico, el que termina haciendo esa función, es ya un técnico, un operador técnico, alguien que sabe más de pronto de toda la parte tecnológica más y técnica, más que del trabajo artístico del actor de doblaje. Entonces, no sé, una inflexión, una entonación, la dicción, es decir, es una serie de aspectos que tiene que ver absolutamente con lo artístico, tal vez ese técnico, alguien tan tecnológico, no es capaz de percibirlo y de reportarlo y decir esta frase, esta escena hay que hacerla mejor, vuelvan a llamar a fulano o a mengana, a fulana, para que repita esa línea, esa frase o esa escena por un problema de actuación. Entonces, cuando sumas todo eso, es probable que en el balance final el trabajo no haya quedado del todo bien. Efectivamente. Ahora centrándonos en lo que vendría a ser lo que se hace en el doblaje de Venezuela, en general, en mi opinión, creo que han hecho muy buenos trabajos. Ahora, esta es una opinión básicamente personal y subjetiva, ¿no? Como ya lo has mencionado. Yo sí creo que han mejorado bastante en los últimos 20 años, ¿no? Sin embargo, en tu opinión, ¿tú crees que al doblaje de Venezuela le falta algo más? Pienso que es una pregunta delicada. Pienso y tengo muy claro, y como no soy soy del criterio de que uno tiene que ser solidario automáticamente, ni mucho menos chauvinista ni nacionalista, con el término mal entendido. Y yo no defiendo porque sí, porque soy venezolano, no defiendo porque sí al doblaje venezolano. A mí me sigue pareciendo que el doblaje mexicano sigue siendo la referencia mayor. Fue mi referencia, aún sin saberlo, desde de niño, lo que terminé aplicando en el doblaje cuando empecé a trabajarlo, es decir, el día que fui a mi primera prueba de doblaje sin tener absolutamente ninguna experiencia, lo que hice ahí intuitivamente lo había aprendido, y repito, sin haberlo concientizado, sin haberme dado cuenta, lo había aprendido escuchando el doblaje de todas las películas y series que yo había visto de niño, y doblados en México, y ya apreciaba la diferencia de cuando era una película o una serie doblada, no en México, sino en otro sitio. Y con los años supe que era, dónde era cada uno de esos doblajes que, en español que escuchaba. Fue mi escuela para todo, para la actuación, para el acento neutro, y todavía me parece que hay muchos colegas en Venezuela que tienen algunas inflexiones en su trabajo de doblaje que a mí no me parecen del acento neutro. Y ojo que siempre hago la diferencia, siempre aclaro también, porque hay mucha gente que dice, no, pero el doblaje mexicano no, porque se siente el acento mexicano, y siempre tengo que aclarar, también en el doblaje mexicano hay algunos trabajos que no son con acento neutro. El acento neutro, que sí existe, porque eso también es una discusión que es muy frecuente, que no existe el acento neutro, claro que lo existe, claro que existe ese acento español internacional, para ponerle alguna etiqueta, y algunos estudios mexicanos terminan desvirtuando ese acento neutro que fue creado por la propia industria del doblaje mexicano, pero también saben diferenciarse del doblaje neutro, y algunos estudios, por una serie de razones que puede que se haga muy largo mencionar aquí, por un montón de razones que tienen que ver con el mercadeo internacional, con el mercado internacional latinoamericano o hispanoamericano, se permiten doblar con ese acento mexicano, mucho más regional, mucho más local de México, que obviamente sí existe. Pero existe también el doblaje neutro, y ese acento neutro es el que mejor hacen los mexicanos. Al intentar acercarse a ese acento neutro, que están tratando de hacerlo en Chile, que están tratando de hacerlo en Colombia, en Argentina y obviamente en Venezuela, no todos tienen el mismo éxito, no todos logran hacerlo. Es mucho más fácil conseguir en México, no solamente aparto a los que caen en esa característica de hacer doblaje mexicano y no doblaje neutro, me refiero a los que hacen buen doblaje, la gran escuela del doblaje, el doblaje hecho en México, pero el doblaje neutro, cuando requiere conformar un elenco amplio de muchas voces masculinas y femeninas, en México encuentras infinidad, centenares y miles de opciones del mejor nivel. Puedes hacer armar un cast, un elenco amplísimo del mejor nivel, con doblaje y acento neutro, extraordinario, perfecto, como siempre lo han hecho durante muchas décadas, porque es la principal industria del doblaje en español, la mexicana. En cambio, cuando vas a los diferentes países de habla hispana que hacen doblaje también, ese número se reduce enormemente, esa cantidad de talentos que pueden hacerlo a nivel A1 se reduce. En Venezuela puedes armar un elenco que no es ni remotamente tan amplio como el que puedes armar en México. Es decir, empiezas a encontrar irregularidad en cuanto a en la medida en que empiezas a tener más necesidad de voces para completar un elenco. Una telenovela, por ejemplo, que necesitan, hay muchos personajes. Entonces puedes encontrar 8, 10 actores y actrices que pueden hacer un trabajo impecable, fenómeno, excelente, A1, repito, en cuanto a calidad de interpretación, a calidad de dicción, a calidad de acento neutro, pero ya el undécimo, el duodécimo talento que sumes ahí, ya empieza a tener algunos defectos en eso, ¿no? Algún cantado en particular que siempre tratando de acercarse al acento neutro pero no lo logra, falla en algunas cosas, y más cuando vas ampliando ese elenco. Sucede lo mismo en, no sé, en Chile, por ejemplo, tal vez se reduzca más las posibilidades de que tengas a quienes puedan hacer ese acento neutro y ese trabajo de doblaje internacional neutro. Tal vez se reduce más en Chile, tal vez se reduce más en Argentina, más que en Venezuela. Es decir, si tratas de armar un elenco amplio, bueno, si en Venezuela, como digo, tal vez puedas conseguir 8, 10, 12 voces del mejor nivel, tal vez en Argentina cueste más, va a tener un poco más de dificultad de encontrar suficientes voces que hagan todo ese acento, porque siempre el acento argentino es mucho más marcado que el venezolano, es decir, le cuesta más llegar a ese acento neutro, y entonces esos elencos son más reducidos para los que pueden, de pronto puedes conseguir 6, no 10 ni 12, sino 6 voces masculinas y femeninas que pueden hacer un trabajo impecable de acento y de todos los requerimientos que tiene el doblaje. Entonces, remitiéndome de nuevo, después de haber hecho esta disgregación tan amplia, lo que le falta al trabajo de doblaje venezolano, creo que es eso, que la proporción de en esa cantidad que va creciendo enormemente, ¿vaya en función a la calidad? Que la calidad sea un poco más proporcional, que no solamente sea la cantidad, sino que ese espectro de actores y actrices que pueden hacer la interpretación, el doblaje neutro, siempre subrayando eso y encomillándolo, sea ya no de 10, 12, sino lo ampliando, llegando a 14, 15, 15, 20 actores o actrices que puedan hacer ese trabajo como debe hacerse. Siempre va a ser, porque son muchos años de diferencia, de desarrollo, de evolución de la industria del doblaje en México en comparación al doblaje en otros países de América Latina, como es el caso de Venezuela, Chile, Colombia, Argentina. Hay mucha diferencia todavía y siempre la va a haber. Ese acento neutro, ese doblaje impecable con el que uno se formó, nació en México y se desarrolló en México mucho antes que empezara a hacerse en estos otros países, y siempre va a ser una ventaja. Y para que no quede duda de que hago esa diferencia también, de que y esa aclaratoria, también en México se hace un doblaje en algunos estudios que no es el que debería hacerse, que no es el acento neutro, que se permiten, se toman la licencia de doblar en mexicano, con jerga, con terminología muy local, con el acento mexicano, que sí existe, obviamente, y eso también es un error. Por más que, bueno, ahí tendría que entrar en el análisis de a lo que me refería, y que se puede extender demasiado, de las razones de mercadeo y de... ¿no? Puede ser más aceptado en toda Latinoamérica e Hispanoamérica, más concretamente, que el acento venezolano, que el acento argentino, que el acento chileno, que el acento colombiano. Sería muy largo de explicar por qué, pero es un hecho y es así. Pero no por eso podría decir que el doblaje mexicano, no el neutro, sino el con acento mexicano, está bien que se haga. Y cada vez, de hecho, se empieza a rechazar en los países de Hispanoamérica, que hasta hace muy poco ni siquiera notaban la diferencia de cuando sentían el acento mexicano en las series o en las películas. Bueno, el problema es cuando se empezó a abusar de modismos y de frases muy locales. A eso me refiero. No es lo mismo que en una serie o en una película se le sienta algún acento así, que los personajes hablen así, a que los personajes hablen con un acento absolutamente neutro. No sé si me echo. Sí. Sí. Claro, lo mismo que si yo tuviera que doblar y estoy hablando así y no sé, Edward, me dicen que tú eres el alquimista de acero. ¿Es verdad que tú eres el alquimista de acero? No me digas que tú eres, en serio, que tú eres el alquimista de acero. Eso es acento venezolano total y eso sería rechazado totalmente en el resto de Hispanoamérica. Nadie podría soportar eso. Lo mismo que, no sé, hacemos Edward, ¿vos sos el alquimista de acero, me cuentan? ¿En serio? Tampoco sería agradable al oído. Como un acento chileno, ¿no? Claro. Ahí está el alquimista de acero, el alquimista de acero. ¿Me estás entendiendo vos? Lo mismo que para... fíjate, ahí nos unificamos todos. Toda Hispanoamérica rechaza ancestralmente, históricamente, el doblaje hecho en España. O sí. Me dices que no es que nos choca a todos que la serie que tiene ese acento que a ellos les encanta, claro, pero es el suyo, no es el nuestro, no es de ninguno de nuestros países. Y si nos suena al oído nuestro, es una cosa que es que no se soporta, tío. Sí, no, realmente es algo que, al menos de este lado del charco, sí nos llega a fastidiar el tema de tener que estar escuchando una película o una serie con un doblaje de España. Que precisamente es de España, que es exclusivamente para el público español. No soportan el doblaje que hacemos en Latinoamérica, ni siquiera el neutro, no les gusta en absoluto. Y eso hay que entenderlo, y entonces de ahí la importancia de que haya sido la industria del doblaje en México donde encontraron cuál era el acento y la terminología y los modismos más internacionales, que más funcionan, la musicalidad de las frases interrogativas y afirmativas y de los diferentes matices que funciona, que no puedes ubicar en ningún país específico de Hispanoamérica. El acento neutro es eso, justamente por eso. Sigue siendo nuestro mismo idioma, el idioma que tenemos en común, pero no puedes ubicar, y cuando lo escuchas no dices, ah, eso se dobló en... Cuando logras dar con eso y acertarlo, el que tiene el oído, no sé, común, el público en común, el público común, que puede acertar y decir, uy, eso se dobló en México. Hay un caso muy particular, José Manuel, el caso de Garfield. Ajá, por ejemplo. Uh-huh. Garfield, que se dobló en Chile y el acento es muy, muy neutra. Y hasta cuando dicen en los créditos que se dobló en Santiago de Chile, uno no se la cree. Sí, es cierto. Y sucede solamente para quienes ya tenemos muchos años desarrollando el oído y sabemos percibir eso, ¿no? Uh-huh. Pero para el público general, no, eso no es percibible. Quiere decir que el trabajo fue muy bien hecho. Lo mismo que hay la gente que se sorprende con alguna serie, alguna película, y cuando se enteran que fue doblada aquí en Venezuela, dicen, no, mentira, no puede ser porque no se siente acento venezolano. Bueno, quiere decir que esa producción en particular, esa serie o esa película, fue bien doblada. Con el aceite neutro como debe ser. Exactamente, otro caso de Venezuela, en particular el caso de Animaniacs. Sí. El doblaje de Animaniacs, a mi gusto, es poco menos que perfecto. Y es un doblaje hecho en Venezuela. Sí, de acuerdo, creo que yo ver ese escuchar y obviamente ver ese trabajo, creo que hay consenso en que el que fue el magnífico, porque además hay un trabajo en toda la parte musical y también está al nivel de óptimo, y es un magnífico ejemplo de doblaje muy, muy, muy bien hecho. Sí, efectivamente. Y bueno, también todas las series de DC Comics me comentan, la serie esta de Batman y Superman, que la verdad es que tuvieron una calidad bastante buena. Yo recuerdo aquella serie de Batman bastante buena con doblaje de Venezuela. Hasta muchos años después supe que era de Venezuela. Pues sí. Y la verdad es que sería muy largo de enumerar los buenos trabajos que se han hecho aquí, como ahora también se están haciendo en Colombia y en Chile con las observaciones que hice. Bueno, siempre va a prevalecer lo que les comento, el doblaje mexicano hecho en México, siempre va a ser la gran escuela, la gran referencia, sin duda. Más allá de los ejemplos muy puntuales que podamos mencionar de algunos estudios que también, como comentábamos, se dedican a, o se permiten la licencia de hacer doblaje mexicano y no doblaje neutro, no acento neutro. Exactamente. Y bueno, yo creo que eso en gran medida el doblaje venezolano ha logrado, en mi gusto, en mi opinión, sí ha logrado el lo que viene a ser el tono neutro bastante bien. Claro, ya como lo que hemos comentado, de que pues también influye cuestiones de dirección artística, cuestiones del estudio en general. Pero aún con esos detallitos, yo creo que se ha logrado, en mi opinión, como fan. Sí, gracias, sí, se ha logrado. Falta todavía, como también lo comenté, pero sí, obviamente sí se ha ido, se va logrando, digamos, ¿no? Para hacerlo en tiempo presente, porque bueno, es una evolución que todavía está activa, que está todavía produciéndose, sí. Ahora vamos a entrar un poquito más en materia de lo que vendría a ser la entrevista. El anime es otro mundo aparte, el anime. ¿Hay diferencia en doblar o en trabajar como elenco en una serie de anime a una serie de animación americana, europea o en alguna serie de televisión con actores reales? Diría, en principio, o en mi caso particular, no. La verdad es que para mí, si acaso dentro del anime puedo decir que sí hay diferencia, o me he sentido, o he sentido diferencia, o me he sentido distinto doblando un anime u otro. Es decir, no fue para mí lo mismo, no disfruté igual doblar, no sé, a Edward Elric, Fullmetal Alchemist, o Alucard en Hellsing, que, no sé, los otros, no sé en cuántos he trabajado, cerca de 20 series de ese género. Esos fueron los que más disfruté, los que más me gustó. En el caso particular de Edward Elric, el día que hice el casting, cuando se estaban proponiendo las voces para que las aprobara para entonces el canal ya desaparecido, lamentablemente desaparecido, Animax. Cuando se hizo el casting y me dieron la posibilidad de participar en el casting como prueba, en las dos escenas, o tres, muy cortas, en las que hice mi parte, mi prueba, ya sentí una diferencia. De inmediato sentí que me interesaba mucho las características del personaje y de la serie, de lo poco que se me asomó o se me dio como dirección, como indicación. Dijeron, la serie trata de esto, de esto y de esto y de esto. Este es el tema y el personaje es con estas características. Y no siempre uno tiene esa oportunidad aquí en el doblaje en Venezuela. Y cuando hice esas dos, tres escenas, me sentí muy, muy, muy cómodo y muy... me dio mucha curiosidad y de inmediato, cuando terminé la prueba, dije, ojalá me seleccionen, ojalá me elijan para hacer el personaje. Quisiera hacer ese personaje y trabajar en esa serie. No siempre me sucede eso. Y entonces, pero ese mismo gusto, y por supuesto lo confirmé, me alegré mucho cuando me seleccionaron, me eligieron para hacer el personaje, y en el desarrollo del trabajo de las dos series que hubo con la secuela o la serie paralela de Brotherhood. En otros trabajos de doblaje de otros géneros, es decir, por ejemplo, de los animados infantiles, también los he disfrutado mucho. Sí es un trabajo distinto porque los personajes son distintos, porque los conceptos son distintos de la manera de concebir un anime, el tipo de historias, el tipo de personajes son obviamente distintos a una serie infantil o de otros géneros, pero uno se va adaptando y esos ajustes solo son posibles en la medida en que uno tenga la versatilidad suficiente. Yo creo que esa es un rasgo, una característica fundamental para el trabajo de doblaje, no solamente para el trabajo de doblaje, para el trabajo de actuación en general, para el doblaje, ser lo más dúctil, lo más polifacético, lo más versátil que se pueda hacer. Eso ayuda muchísimo a que tengas mucho trabajo, es decir, que tengas la posibilidad de trabajar y de desarrollarte, y que una cosa te va llevando a la otra, te va alimentando o retroalimentando una cosa con la otra. En la medida en que tienes más posibilidades de trabajar en diferentes géneros, te vas haciendo más completo como actor, y en la medida en que eres más completo como actor, vas teniendo más opciones de trabajo, ¿no? Saben los estudios de doblaje, de grabación en general, saben que pueden contar contigo para diferentes proyectos, para diferentes géneros en los cuales están produciendo, para los cuales se están produciendo. Ok. Y bueno, aunado a esto, ya entrados en lo que es doblar anime, el doblar a estos dos personajes que fueron Edward Elric y Alucard, ¿cómo ha sido la experiencia que has tenido con los fans o con la gente que disfruta de esto en diferentes convenciones? Por fin te dejo hablar, ¿verdad, Diana? Bueno, mis disculpas primero que nada, si he hecho un monólogo, estoy y no he permitido más interacción, o no he sido más breve en mis respuestas. Pero qué bonita tu pregunta, porque me lleva a poder responder, me da la posibilidad de responder, que ha sido justamente de lo mejor que me ha pasado como actor de doblaje. Cuando si nos vamos 20 años atrás, bueno, incluso menos, poco más de 10 años atrás, no había la posibilidad, no teníamos, aquí en Venezuela específicamente, no teníamos la posibilidad de que se supiera quiénes éramos las voces detrás de personajes y series que gustaban mucho en el resto de Hispanoamérica, y era realmente un trabajo anónimo que uno no tenía un feedback, no podíamos medir qué tanto estaba gustando el trabajo que hacíamos. con el desarrollo de la tecnología, de internet, de las redes sociales y de todo esto, eso empezó a cambiar, y eso no hace mucho más de 10 años. Y esto, los eventos, las convenciones de cómics y de doblaje que son tan usuales y durante tantos años en México, bueno, precisamente por tan lo desarrollada que está la industria del doblaje, aquí no, eso no existía, y mucho menos la posibilidad de que en México supieran quiénes éramos los que estábamos detrás de esos personajes, las voces detrás de esos personajes. Cuando eso empezó a cambiar, empezamos a tener esa posibilidad hermosísima del contacto directo, de poder ser invitado, de tener el honor de ser invitado y el honor de compartir con los otakus, con los fans del doblaje y de esa serie, de esos personajes que uno tiene la oportunidad de interpretar. Y en cada convención, cada evento en el que puedo tener ese compartir con el público, de percibir directamente, muy, muy directamente, lo que significa para cada uno de ellos el trabajo que uno ha hecho, el que ellos disfruten, el que les guste un personaje, o el que uno haya ayudado o ayude a que ese personaje y esa serie le guste más a ese público, es algo que es muy difícil de medir, de calibrar, de ponerle un precio, ¿no? Justamente como el comercial de las tarjetas, eso no tiene precio. Es extraordinaria la sensación que uno tiene cuando está compartiendo y con la gente, sea en el país que sea, porque después en Venezuela también se empezó a dar esa posibilidad de los eventos y las convenciones, y que uno, sea donde sea, donde el trabajo de uno es tan bien valorado y eso es muy cierto, porque... Lo primero que me viene a la gente es agradecimiento, por supuesto. Siempre tengo que agradecerle a la gente las expresiones magníficas de afecto, de cariño, de admiración, de... Bueno, todo eso es realmente lo mejor que me ha dejado el doblaje hasta ahora. Ah, te decía, José Manuel, ahorita que... Me he fijado mucho que en Venezuela se ha dado mucho lo que ocurre aquí en México, de que cuando hay una convención hay invitados, generalmente del doblaje. En este caso aquí en México, pues son los actores de doblaje de México. Pero me he fijado que últimamente allá en Venezuela está ocurriendo un fenómeno muy parecido, de que antes recuerdo que invitaban actores mexicanos, hoy están invitándolos a ustedes. Sí, ya sé, como decía, ¿no? La posibilidad de que México también conozcan el trabajo de doblaje que hacemos en otros países, bueno, nos ha dado por la globalización, obviamente, de todo este trabajo, de todas las expresiones artísticas, la aparición de obviamente de los canales satelitales, del desarrollo en líneas generales de la televisión, de hacerse justamente globalizadas las señales de los canales de televisión, la internet, con la red. Bueno, empezó a suceder eso en México, ¿no? Obviamente hay series y películas que se doblan en otros países que en México empezaron a ser disfrutadas también, y a saberse o a abandonarse, a perderse ese anonimato en el que estábamos en otros países, los actores de doblaje de otros países. Y empezó a ser, bueno, como toda la globalización, a hacerse frecuente, común, que podamos ir actores de otros países a México como a otros países, como en Venezuela, a los eventos que se hacen aquí. Invitar actores mexicanos que obviamente también tienen o son los que tienen las principales producciones de Hispanoamérica, en español. En México siguen siendo, se siguen basando en la producción más importante y la más mediática que se lleva a nuestro idioma, doblada. Y bueno, sí, todavía sucede que en México todavía nos pueden invitar. Que por cierto, hace rato que no me invitan a México. Todos los días me preguntan, Otaku, que cuando vuelvo a México, y siempre respondo lo mismo. Cuando me vuelvan a invitar, vuelvo a ir feliz, como siempre he ido, a México, igual que a otros países. Es siempre un honor tremendo poder ser invitado, ¿no? Y poder cumplir con las invitaciones, asistir a esos compromisos tan, tan gratos. Debo reconocer también que me ha sucedido, no tanto en México, pero sí con otros países a los que me han invitado a diferentes convenciones, series, eventos, y no se ha podido dar, pero por compromisos profesionales que he tenido o personales que he tenido previos que coinciden con esa fecha y no he podido. Lo que sí está cambiando, lamentablemente, aquí son las convenciones, en las convenciones de aquí, es que se está haciendo cada vez más difícil, por no decir imposible, poder traer colegas actores de otros países, de México y de cualquier otro país. Por otra vez vuelvo al tema de la situación económica y más allá de la infraestructura de las aerolíneas, del costo de los pasajes, absolutamente una locura, y se hace totalmente impagable. Se nos está haciendo impagable para nosotros, los venezolanos, poder viajar al exterior, porque no hay suficientes cupos, es decir, vuelos, no hay suficientes boletos disponibles. Había escuchado que es más fácil salir por Colombia, ¿no? Precios absurdos, perdón, decías. Sí, había escuchado que era más barato todavía salir a Colombia y de ahí volar, ¿no? Sí, es una de las fórmulas que la gente trata de tomar, porque bueno, hasta eso también se está complicando, ¿no? Lo que se nos pone son obstáculos para poder viajar y, como decía, de poder invitar a gente. De hecho, tenía invitaciones para Guatemala y Nicaragua, unas para diciembre, y bueno, se terminó descartando. Esta vez podía, yo tenía la disponibilidad, cosa que no siempre sucede, como ya mencionaba, y se terminó descartando porque incluso pagado en moneda extranjera, en moneda en dólares, se hacía unos costos brutales para la gente que organizaba el evento en Guatemala y en Nicaragua, poder pagarme el boleto aéreo. Lo mismo está sucediendo para poder traer actores, como decía, de otros países para acá. Eso, casi que estamos quedando aislados por esa situación. Entonces, esa parte tan bonita, tan agradable, que uno disfruta tanto de poder ir como invitado, tener ese honor y esa gratísima posibilidad, escapan completamente del control y de la voluntad de uno mismo. Pero bueno, esperemos que sea una situación temporal, que algún día se pueda revertir y poder volver a tener ese contacto directo con los otakus, con los fans de otros países. Yo encantadísimo, repito. Ok, y aquí con todo gusto lo esperamos en México. Yo creo que muchísimos fans, incluidos yo, esperamos con los brazos abiertos. Y bueno, se está dando algo en las convenciones acá en México, no sé si para el resto de Latinoamérica también, y es un tema algo delicado. Ha habido actores de doblaje que han sido invitados a convenciones y algunos llegan a cobrar por el autógrafo o por la fotografía o por grabar algún saludo. No sé cuál sea tu opinión acerca de esto. Bueno, a ver, no sé si te entendí muy bien, pero es que cuando uno se va a presentar en las convenciones, obviamente hay unos requerimientos, ¿no? A fin de cuentas, es un trabajo, es el trabajo de uno. Y quienes organizan los eventos y las convenciones afortunadamente sacan buen rédito de ese evento, ¿no? Cobran entradas, cobran por los stands que montan en el evento, es decir, perciben una muy buena cantidad de dinero, totalmente justificado y válido eso, ¿no? Pero en esa misma medida, los actores, obviamente, tenemos que disponer de un tiempo. En mi caso, por ejemplo, tengo que tomar fechas y días que normalmente son para otro trabajo que se me paga. Y entonces, de alguna manera, tengo que compensar ese dinero que no voy a ganar aquí en mi país, en el otro trabajo, para poder ir. No todo puede ser amor al arte, ¿no? Y esto es un trabajo. Lo que sí es que lo que termino, en mi caso particular, o creo que es el caso de todos, tanto los mexicanos, los colegas y amigos mexicanos que se presentan, que salen de México a presentarse en otros países, en eventos de otros países, como los que de Venezuela vamos a México y a otros países, cobramos, es decir, tenemos unos requerimientos que incluyen, es decir, por qué cosas, actividades, que por qué actividades, por cuáles actividades voy a cobrar al organizador. Bueno, pues obviamente el costo de los boletos aéreos, el costo del hospedaje, eso no puede ir por cuenta del actor, y el costo, unos, digamos, honorarios profesionales por la presentación, que incluye además el firmar los autógrafos, las fotografías que uno se toma con los otakus, con los fans. Lo que sí no me parece, y además muchas veces, por lo menos en mi caso, a veces hasta fuera del evento, no tengo ningún problema en firmarle el autógrafo a alguien, compartir con alguien, contestar preguntas, es decir, más allá de lo que haya podido, o de las fechas que haya podido y los horarios que haya podido haber acordado previamente con el organizador. Tampoco tengo reparo, y sé que algunos colegas míos sí, en cuántas horas dedicarle a esas sesiones de firma de autógrafos, de fotografía y de los mensajes que uno termina grabándoles en los móviles, en los celulares. Yo he podido estar y sin ningún problema 5 horas corridas, 6 horas en algún evento, tanto en México como en Venezuela, con la mano, el brazo cayéndoseme del desgaste firmando los autógrafos y las piernas cansadas de levantarme y volverme a sentar tomándome las fotos, y con adolorido el rostro de sonreír para la cámara, para el momento de las fotografías, desgastado de tanto hablar en el foro, es decir, esa parte a mí no me importa porque la disfruto muchísimo. Sin embargo, sé, y no entraría en evaluar si hacen bien o no, sé que muchos colegas tienen restricciones en cuanto a eso, no más de 2 horas, no más de no sé cuántas personas, no más de cuánto, no sé cuántos autógrafos, se ponen restricciones en cuanto a eso, y yo no lo hago así. Entonces, lo lógico, y no sé si respondo a tu pregunta, Diana, sí, es lo lógico, porque es, a fin de cuentas es un trabajo, el cobrar por presentarse. A lo que yo siento que va a enfocar la pregunta es el hecho de que sí, o sea, está bien que el organizador hace todo el asunto de contactarlos y en el entendido de que el organizador les paga los viáticos y todo lo que conlleve la presentación y demás, pero aparte de eso, por ejemplo, hay quienes cobran todavía porque por la foto, que por el autógrafo, que por el saludo, etcétera, aparte de lo que ya les da el organizador. Ah, pues eso sí, no, en absoluto, bueno, en mi caso, pues no puedo hablar obviamente por mis demás colegas, o no por todos, pero hasta donde sé, bueno, los que conozco, o los, mis colegas más cercanos, es decir, que más que además de colegas son amigos, no sé de ningún caso que hagan eso. Esa práctica sí, realmente no estoy en absoluto de acuerdo. Sería incapaz, he hecho todo lo contrario, que como decía, fuera de lo que me hayan podido, de lo que haya podido negociar con el organizador, sí, con todo gusto he estado firmando autógrafos, tomándome fotos, qué sé yo, fuera del evento inclusive, he estado haciendo eso y con todo el gusto del mundo, y sería incapaz de cobrarle a alguien por un autógrafo, por una foto, por un mensaje, todo lo contrario. De hecho, en cuanto a los mensajes, con mucha frecuencia me lo solicitan, escriben un correo electrónico o por el Facebook, por las redes sociales, me piden un saludo con la voz de algún personaje o alguno personal, es decir, a título propio, y los grabo y los envío, y jamás he cobrado por nada de eso, aun cuando me implique tomarme el tiempo, es decir, sacar tiempo de mi trabajo, de mis asuntos personales para grabar ese mensaje y enviarlo, pero ni siquiera de esa manera se me ha ocurrido nunca, ni lo haría, exigirle un pago a alguien por ese mensaje, esa foto, esa sí, eso es porque los autógrafos nunca lo he hecho por esa vía, nunca he tenido que escanear un autógrafo y enviarlo, que sería además mucho más engorroso, pero no, la verdad es que me parece desleal, para decirlo de alguna manera, cobrarle a alguien fuera del evento por algo como eso, por ese contacto. Perfecto, muy bien. No, pues que la verdad que qué bueno que tengas esa visión, porque la verdad sí habla mucho de la calidad humana, que lamentablemente pues hay quien tendrá sus razones, pero pues no es lo adecuado, ¿no? Este tipo de cosas. Por un autógrafo, hasta el propio Mohamed Ali decía, pues yo no cobro por un autógrafo. Es cierto, y además imagínate qué referencia, ¿no? Un grande, super gran, una leyenda, y que él no lo haga. Pues sí, la verdad es que a mí los y las divas, pues francamente no comulgo mucho con esos divismos de los artistas o los deportistas. Y eso, ojo, ni siquiera, nunca fui alguien de pedir, creo que jamás lo hice, por mucho que admire y que pueda respetar a un artista o un deportista, nunca fui de pedir autógrafos. Y sin embargo, no me parece una actitud correcta el poner una mala cara para firmar un autógrafo, el sacudirse y negarlo, una foto. La verdad es que no es ni siquiera porque, bueno, que tenga alguna anécdota triste, es que cuando yo era niño, fulano, mengana, me negó un autógrafo cuando se lo pedí, y le dije que se tomara, le pedí una foto conmigo y me puso mala cara y me mandó al cuerno, nunca me pasó nada de eso, y sin embargo, aún así entiendo que es una desilusión y es muy rudo para cualquier persona que a su ídolo, a la persona que admiran, le pidan un autógrafo o una fotografía y que reciban esa respuesta tan desagradable y desproporcionada. Claro, pero bueno, finalmente pues, hay quien lo hace, afortunadamente tú no lo haces, y qué bueno porque pues es parte dentro de la, pues, dentro de cierta ética, ¿no? Que siento que se ha perdido también en estos tiempos. Sí, seguramente. No sé si va en aumento, no sé si hay más ahora que antes, o si se mantiene, si ha sido algo como muy, muy sostenido en el tiempo, pero bueno, lo más probable es que sí, que ahora haya más ese tipo de actitudes, precisamente porque ahora hay más figuras expuestas en los medios, y sé que no todo el mundo sabe manejar esa, y quisiera subrayar y encomillar el término, esa fama, ese éxito, no todo el mundo lo sabe manejar. Eso siempre ha sucedido así, pero obviamente mientras, con lo que hablábamos de la globalización, el desarrollo de los medios de comunicación, cada vez son más las personas que están expuestas a los medios, que están expuestas al seguimiento y hasta la idolatría de más público, pues bueno, pues por supuesto los divos y los necios van en aumento también, ¿no? Volvemos a las estadísticas. Hay más probabilidades de que aumenten los divos y los necios. Entonces, esa ética tal vez no se pierda, sino que se va manteniendo esa proporción. Antes había menos gente mediática y había un número determinado, un porcentaje determinado de esa gente mediática, y ahora se mantiene ese porcentaje, pero obviamente son mucho más los necios. Pues sí, efectivamente. Bueno, cambiando un poco de tema, ahora yéndonos ya un poquito más hacia tu otra faceta, que es la narración. ¿La narración más o menos cuándo empiezas? Casi paralelamente con el doblaje. De hecho, habrá sido apenas, digamos, profesionalmente, apenas un, no sé si un mes antes de empezar a trabajar en el doblaje. Decía que mi carrera profesional en el doblaje empezó en noviembre del 93, y mi primer trabajo, el primer partido que relaté, que narré, que transmití, partido de fútbol, habrá sido, me parece que en septiembre u octubre de ese mismo año 93. De manera que muy, muy, muy de la mano con respecto al doblaje, el inicio de la carrera. Ahora, ¿cuántas Copas del Mundo te ha tocado cubrir? Hablando de la narración en sí. Empezaría profesionalmente, siempre tengo que aclararlo. La del 94, la de Estados Unidos, no, la Copa no la trabajé como narrador, sí como comentarista. De hecho, como comentarista de enlace, porque mis compañeros de transmisión estaban, sí, relatando los partidos y comentándolo, es decir, en vivo en los estadios en Estados Unidos, y yo hacía un trabajo de comentarista de enlace en la radio aquí, en la estación de radio aquí en Caracas o en Venezuela, porque era obviamente a nivel nacional. Pero bueno, sí hacía el trabajo de análisis, de balance final, de la transmisión. La primera que transmití como narrador ya, como relator de los partidos, fue la del 98, Francia 98, y de ahí han sido todas consecutivas, 98, es decir, si las contamos, porque no las había contado, 98, 2002, 2006, 2010 y ahora 2014, es decir, 5 Copas Mundiales como narrador, como relator. Perfecto. Ahora, una pregunta así más relacionada con Venezuela en sí. ¿Crees que Venezuela alguna vez califica la Copa del Mundo? Entiendo que ha crecido el fútbol de Venezuela, pero ¿estará pronto que la Vinotinto vaya al Mundial? Bueno, es buena pregunta. Bueno, uno no, obviamente no es Nostradamus, ¿no? Para predecirlo. Pero pienso que sí. De hecho, las dos últimas eliminatorias o clasificatorias a los dos últimos mundiales, Venezuela ha estado muy, muy, muy cerca de calificar. Sí es cierto que tal vez uno puede pensar que para clasificar o calificar a un mundial o a un evento importante, hay ciertas cosas que tienen que hacerse de trabajo interno, de la estructura futbolística del país. Por ejemplo, por mencionar una de ellas, es tener una liga muy bien organizada y muy bien promocionada, publicitada, que además solamente se logra con instituciones, con clubes, con equipos también, y a su vez muy bien estructurados, muy bien construidos, muy bien desarrollados, pero no necesariamente, puede ser paradójico, pero no necesariamente es así. Venezuela ha estado a punto de clasificar dos veces, muy cerca de entrar a su primera participación, exactamente. Qué bueno que estés tan bien informado, tenemos muchísimo también tema por allí para hablar, sí, fuera de la entrevista. Eso se ha podido producir no teniendo la estructura futbolística ideal, como se pudiera pensar en lo teórico para clasificar, como decía, ¿no? Es decir, a pesar de fallas profundas, estructurales del fútbol venezolano, Venezuela ha estado a punto, muy, muy cerca de clasificar. Entonces, eso podría suceder todavía perfectamente en cualquier momento, en cualquiera de los mundiales que vienen, por decir el más inmediato, el Mundial de Rusia. Aún cuando hay mucho, mucho, mucho que mejorar en la estructura futbolística local, tal vez termine clasificando Venezuela a un Mundial, porque el tema selección nacional, el tema vino tinto, para usar la denominación que más se ha mercadeado en los últimos años, es como aparte, por una serie de razones que todavía están, incluso las estamos debatiendo aquí, por esa serie de razones, el tema de la selección nacional, del desarrollo de la capacidad, del crecimiento de la selección nacional venezolana, va como fuera del mismo contexto del fútbol local, de la liga y de todo lo que ve con, de lo que tiene que ver con la estructura del fútbol local. Entonces, se hace complicado de analizar y justamente de pronosticar. Diría por sensaciones, por lo que ha sucedido, y porque el talento lo hay, y ahora con el nuevo director técnico también hay mucha buena expectativa, mucha buena sensación. Hay esperanza. Yo diría que a pesar de incluso que la Federación de Fútbol nuestra no esté para nada haciendo lo correcto, lo ideal, lo que debe hacerse, a pesar de eso ha habido un crecimiento de la selección nacional, y en esa misma medida las posibilidades han aumentado, las posibilidades de calificar, de estar presente por primera vez en una Copa Mundial. Perfecto. Ahora, siguiendo con el tema de Copas del Mundo, sé que te tocó narrar, creo que fue para Venevisión, el México-Holanda. Sí, seguramente me disculpo, no porque no fuera para nada importante para mí el partido de México que me tocó transmitir, sino que este mundial en particular fue realmente complicado para mí, porque tuve que compartir el trabajo de narración en televisión y en radio. Y me tocó tres partidos diarios. Me tocaba a veces uno en televisión y dos en radio. Perdí la noción de cuáles partidos transmití en televisión y cuáles, en radio. Cuáles me tocó en radio, y bueno, terminé realmente fundido y de memoria acordarme cuáles partidos hice y cuáles no, que fueron muy pocos los partidos que no me tocó transmitir, obviamente. Uh-huh. Pero sí, obviamente transmití el de México-Holanda. Qué bueno que tú mismo me lo recuerdas, que fue en televisión, porque tú no hubieras sabido responderte eso. Bueno, pero sí. Bueno, la pregunta es, ¿era penal? No, para mí no fue penal. No era penal. No era okay. penal. Muy bien. Pero no creo, no, No pienso que si se sentenció el penal haya sido por ninguna teoría de la conspiración, ni por un complot contra México. Ah, ni, es muy exagerado ya pensar eso. Por arbitral, sí. De paso, hasta cierto punto entendible por el movimiento que hizo Robben, no sé, que podía engañar al árbitro o a los árbitros, porque incluso al asistente, nosotros teníamos la ventaja de verlo, como siempre sucede, a veces somos un poco injustos con los árbitros, porque no es lo mismo decidir en esas fracciones de segundo, en determinado ángulo de visión, nosotros tenemos la ventaja de la tecnología y de ver un montón de veces la repetición de 200 millones de ángulos, cada vez más cámaras en el estadio. Entonces, claro, cuando uno lo ve tantas veces, uno dice, no, pero si simuló, no, si se ve que no fue penal. Claro, pero en el momento y en esa situación, en ese contexto, es realmente difícil. Y, entonces, luego el árbitro ve y dice, bueno, pues ya la marqué. Sí, claro, no siempre va a poder echarlo atrás, no va a poder echar atrás la decisión. Una vez que ya la tomó y se equivocó, y en ese momento sigue estando convencido de que él vio lo que vio. Y cuántas veces además sucede lo contrario, que incluso viéndolo en el estadio o en televisión, a uno le pareció que la situación era de una manera, y cuando lo ves en televisión, la repetición, y dices, ah, no, me equivoqué yo, y estaba en el estadio, o lo estaba viendo en el primer momento, en el momento en televisión, y me pareció, y me engañó el jugador a mí. ¿Cómo no puede suceder eso con el árbitro? Que además está en otra circunstancia, otra situación que le lo hace más vulnerable al error, a equivocarse, ¿no? Entonces sí, bueno, estamos de acuerdo absolutamente que no era penal esa acción de Rafa contra Robben, pero bueno, más allá de eso son cosas que suceden, ¿no? Y que siempre, lo que no estuve de acuerdo nunca es que había que colgar al árbitro ni freírlo en aceite porque se había vendido y todo. No, bueno, ya eso es mucho más allá, darle una extensión y una importancia, pero sí como llevar más allá de lo racional a un hecho que es simplemente futbolístico, ¿no? Perfecto, muy bien. No, pues pues va, que una visión pues más allá de lo que vendría a ser el arbitraje y pues del fútbol de Venezuela, ¿no? Que pues sí, como lo has mencionado, pues ha crecido a pesar de ser un país donde el deporte principal y más popular pues es el béisbol. Sí, te diría que tradicionalmente o históricamente ha sido así. Y sobre todo mediáticamente ha aparecido eso, pero te cuento que, y es una estadística que poco se conoce, incluso hoy en día, aún se conoce poco, pero el fútbol en Venezuela es el deporte más practicado hace muchos años. La diferencia ha estado en justamente lo que decía, la estructura del fútbol profesional venezolano. Que nunca ha sido bien manejado, o nunca, bueno, en los últimos 50 años no ha sido bien manejado. Y entonces siempre queda la idea de que el deporte que más gusta es el béisbol, que por cierto a mí me encanta y también lo sigo mucho, y si no lo trabajo profesionalmente, es decir, si no soy narrador de béisbol, es porque, por decisión propia, porque he tenido la oportunidad, pero no quise incursionar en esa área profesional. Pero, y también practico el béisbol, como el fútbol también, aunque el fútbol desde la cuna, desde que nací, y el béisbol desde mi preadolescencia. Pero hay esa imagen, precisamente, porque el béisbol sí está muy bien organizado, el béisbol profesional de Venezuela, y ha hecho que cale muy hondamente y con mucha continuidad durante muchas décadas en el fanático venezolano, en el público venezolano. Pero en cuanto a gusto y en la práctica, es decir, de cuántos niños y que terminan y en la adultez también practicando el fútbol y gustándoles el fútbol, pues parece mentira, pero es mayor el número de practicantes de todas las edades. En los últimos años además se ha agregado y ha crecido mucho el fútbol femenino, es decir, las chicas también practicando, jugando fútbol. La posibilidad que hemos tenido aquí durante muchos años, y a diferencia de muchos países que son de más tradición futbolística y de más cultura futbolística, nuestra televisión durante muchas décadas ha transmitido los más importantes eventos de fútbol, no solamente copas mundiales, las Eurocopas, diferentes ligas de clubes de diferentes países, cuando en otros países, como decía, más futbolísticos, de más cultura futbolística y de aparente más gusto futbolístico, no sucedía eso. No veían la liga española, no veían la liga alemana. Aquí, durante muchos años, teníamos la posibilidad de ver todas esas ligas simultáneamente. Es decir, en un fin de semana, entre semana, veíamos liga española, liga alemana, liga de Inglaterra, italiana, obviamente, liga de Portugal. Es decir, por eso y se disfrutaba muchísimo y con mucha sintonía. Es decir, que en el gusto aparente del venezolano no estaba el fútbol, pero eso además con el desarrollo de los medios también ha ido cambiando. Eso se refleja de muchas maneras, pero por muchísimo el género del periodismo de fútbol. Cada vez hay más colegas periodistas de fútbol, hay más medios cubriendo el fútbol internacional, sobre todo. Aquí sigue habiendo, y vuelvo otra vez al problema de la estructura y la infraestructura futbolística nacional, local, lo que dificulta que eso se traslade a nuestro fútbol. Y aún así, también va aumentando la asistencia a los estadios. Tenemos ahora el problema de la inseguridad y de la violencia, cosa que está sucediendo en muchos países, pero que aquí, cuando era incipiente esa cultura futbolística, la asistencia a los estadios y el seguimiento del fútbol local, justo cuando empieza a producirse eso, lamentablemente mucha gente, y eso tiene que ver con la condición social, con los problemas sociales que estamos teniendo en el país, empezó a copiar también la parte mala de la afición futbolística de otros países. Entonces, me refiero a la violencia. Ayer tuvimos lamentablemente el primer muerto por violencia en un estadio de fútbol, en problemas entre barras. Pero sorprendentemente, a pesar de todo lo que decía, el gusto por el fútbol aquí es más de lo que parece, mucho más de lo que parece. La desventaja está en eso, ¿no? Con respecto al béisbol, sigue siendo un deporte, el béisbol, muy bien organizado en lo profesional, y que bueno, que eso ha sido durante muchas décadas, y es uno de los hándicaps, de las desventajas que tiene el fútbol organizado con respecto, y el fútbol profesional con respecto a ese deporte. Si se empezaran a hacer las cosas bien, si la estructura futbolística mejorara mediáticamente, además, pues se notaría entonces que este país ha crecido y va creciendo muy aceleradamente en cuanto al gusto y a la cultura futbolística y a afición futbolística. Ok, y bueno, volviendo un poquito a lo que es doblaje, hay una pregunta que ahorita ya muchos chicos la están mandando desde hace un buen rato. Y bueno, entre estos dos personajes, entre Alucard y Edward, ¿cuál fue con el que más te sentiste identificado y cuál de los dos fue el que más te agradó doblar? Bueno, sí son, además, los personajes más icónicos o emblemáticos dentro de mi trabajo de doblaje, ¿no? Son los que más satisfacciones me han dado y los que me han permitido, que me han servido como, como pasaporte diplomático para que se conozca mi trabajo en doblaje, ¿no? En otros países por los cuales me han invitado a diferentes eventos con los que he tenido lo que me, los dos personajes que me han o los dos trabajos que me han permitido tener más contacto directo y más frecuente con los seguidores del trabajo, del doblaje. Y son totalmente distintos, Edward y Alucard. Cualquiera que haya visto la serie lo sabe, ¿no? Creo que me identifico un poco más con el personaje de Edward, además por las características del personaje de Edward y por el concepto y la profundidad del tema de, como dije antes al principio, me sentí muy, muy cómodo, muy, muy identificado y muy curioso, muy interesado y con mucha afinidad apenas hice el primer contacto que tuve con la serie de Full Metal y con el personaje de Edward Elric. Disfruté también Alucard, que me da otro tipo de sensación, de posibilidad de actoralmente, porque es un personaje oscuro, el antihéroe, en esa línea dark, pero Edward tiene otras cosas, tiene más dimensiones. Además pasó el personaje, tuve que trabajar el personaje y su voz de niño, de adolescente y después de joven. Y todas esas etapas del personaje se reflejaban en su, obviamente, en su perfil psicodramático y en su voz también, en su timbre de voz. Tuve que, obviamente, trabajarlo y el de niño se hacía más difícil, por técnicamente hablando. Después hubo ciertas anécdotas o puntos coincidentes con respecto a Edward, situaciones personales. Bueno, la cuento brevemente porque también lo he contado en otras entrevistas y hasta en eventos en los que me he presentado. Me sucedió con los capítulos en que esa situación que vivía Edward con respecto a su madre fallecida y en uno de los capítulos en la primera parte de Full Metal, no en Brotherhood, aunque en Brotherhood después se repitió también, los capítulos donde Edward alucina y cree ver a su madre y la llama y cree que puede revivirla y esa búsqueda constante que tiene y hasta cargo de conciencia y todo lo demás, pero sobre todo eso, esa sensación de que habla con su madre y es absolutamente una situación, es una alucinación que tiene. Y para cuando me tocó esos capítulos de doblarlos, grabarlos, yo estaba viviendo justamente una situación muy, muy delicada con la salud de mi madre, que posteriormente incluso falleció. Pero bueno, recuerdo que doblando o grabando esos capítulos yo tuve que hacer una pausa, por más que el actor debe saber distanciarse de sus personajes, en ese caso a mí se me hizo muy, muy difícil, ¿no? Y tuve que pedir un tiempo, una pausa para retomar la calma, la tranquilidad, porque me afectó mucho, porque hubo frases inclusive que Edward, que el personaje que yo interpretaba, tenía que repetir, que decir, que bueno, era demasiada la similitud con mi situación y se me hizo muy, muy, muy difícil. Y después más todavía, ¿no? Ya cuando hice Full Metal Alchemist Brotherhood, ya había fallecido mi mamá y entonces volví a revivir muchas cosas realmente difíciles para mí como persona, para José Manuel como humano. Pero inevitablemente hizo que se hiciera mayor la identificación, esos vínculos emocionales con el personaje de Edward. Por eso tiene adicionales características particulares de la serie y el personaje para mí en comparación con otros. Okay. Perfecto. Bueno, pues gracias por contestar. Bueno, José Manuel, estamos ya prácticamente ya con el tiempo encima. Entendemos que tienes también otras ocupaciones que desempeñar. Entonces, normalmente hacemos una sesión de saludos, pero ahorita por cuestiones de tiempo, no sé si pudiéramos darnos un saludo genérico para todo el auditorio que nos escucha. Sí, claro, yo con gusto. Aclárame el saludo mío, es decir, de José Manuel Vieira, o mencionabas o lo querías decir, te referías a alguno de los frase, personajes. Una frase con Edward Elric. bueno, para todo el auditorio. Mientras no se molesten los seguidores de Alucard, que no lo son también de... De Edward, sí. ¿Podemos mandar uno con Alucard también? Bueno, para que queden todos contentos. A ver. A ver si no me equivoco, ¿no? Voy. Hola, amigos de toda Latinoamérica. Les habla Edward Elric, el alquimista de acero. Estoy contando con la ayuda de todos ustedes para encontrar la piedra filosofal. Ayúdenme a mí y a mi hermano Al. Cuento con ustedes. Perfecto. Ahora el saludo con Alucard. Otra cosa. Es muy importante. ¡Nunca, nunca me llamen enano! Ya, ahora sí no lo puedo evitar. Sí, tranquilo. Sí. Muy bien. Ahora con la voz de Alucard. Escuchen, chica policía, buenos vampiros, si no hacen lo que deben hacer, si no ascienden de nivel en la próxima misión que tengan, tendré que arrastrarlos conmigo, a todos y todas, al infierno. Órale. Muy bien. Se selló con demasiada maldad, pero bueno, la naturaleza propia de Alucard. Sí, Alucard es así. Por eso decía que es muy diferente a Edward, ¿eh? Sí. Sí, bastante. Y bueno, nada más ya de rápido. Hay un chico por acá que está cumpliendo años. Se llama José Herrera. Es fan, muy, muy, muy fan. Yo creo que me gana de Fullmetal Alchemist. Y lo único que pide es que te puedas mandar un saludo o una felicitación diciendo feliz cumpleaños José Herrera con la voz de Eva. Hola José Herrera, además de que eres tocayo de mi amigo José Manuel Vieira, estás cumpliendo años y eso me alegra mucho. Espero que lo pases muy muy feliz y que alguien en este cumpleaños te regale la piedra filosofal. Bien, muy bien. Pues bueno, José Manuel, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y pues te agradecemos bastante tu tiempo en estar aquí en entrevista. Y pues nada, pues si más adelante se requiere conversar aquí en la radio, pues con gusto aquí te tendremos de nuevo. No, por favor, seguro. El gusto y el honor para mí que me hayan invitado para poder compartir con ustedes y con quienes hayan estado escuchando y bueno, algo que siempre suelo hacer, que es además de agradecer, obviamente, y de extender el saludo, pero sobre todo el agradecimiento para todos los que apoyan el trabajo que hacemos o los trabajos que hacemos. Si quieren tener contacto más o menos directo a través de redes sociales, bueno, el correo electrónico, José Manuel Voz 8 en número, José Manuel Voz V o Z de mi principal instrumento de trabajo, ¿no? José Manuel Voz 8 @gmail.com. En redes sociales, en el Facebook, José Manuel, todo junto, como un solo nombre, José Manuel Vieira, V-I-E-I-R-A. Hay también una fanpage dentro de ese perfil de Facebook, que mi nombre es simplemente José Manuel Vieira, pero bueno, esa es una fanpage y no siempre la consulto. Alguien tuvo me hizo el honor de abrir esa página, pero bueno, tal vez no sea el contacto más directo, aunque de vez en cuando me asomo ahí. Y en el Twitter también es José Manuel Voz. Son las diferentes maneras de que tengamos contacto más o menos directo, y para mí es un honor siempre agregar a alguien como contacto. Así que bueno, el agradecimiento para ustedes en particular, Miguel y Diana. También los invito, bueno, Miguel, sí creo que te tengo como contacto ya, ¿no? Sí. Perfecto. A Diana no sé si a ti, pero bueno, tanto para ti como para todos los que tengan a bien querer sumarse como contacto o sumarme como contacto, con muchísimo gusto. Uh-huh. Enorme agradecimiento y abrazo extensivo para todos. Ok, gracias. Entonces, nada más para recordar, los que quieran un saludo con tu voz, pues a tu correo, ¿cierto? Sí, preferiblemente allí, y que me escriban y me lo piden. Pues eso sí, con mucha paciencia. No prometo que lo pueda responder inmediatamente. Con razonable margen de tiempo los voy contestando y los voy enviando. Perfecto. Pues bueno, pues muchas gracias, José Manuel. Nosotros nos despedimos a nombre de todos los que hacemos posible Anime Nexus. Gracias por el favor de su atención. Se quedan en sintonía de Gerso con su programa Soundtrix, que ya viene en instantes. Gracias por el tiempo cedido. Y estarán en compañía de Herzog las siguientes 2 horas. A nombre de todos, gracias, nos despedimos. Gracias, José Manuel, gracias, Dianita. No, hombre, muchas gracias. Abrazos. Ok, nos vamos, hasta entonces.